porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Vida, una canción de Mano Negra. Estamos en Mañanas Veracruz, 9 de la mañana, 19 minutos. Seguimos invitándolos para la gran fiesta de Halloween. Este domingo ya es 31 de octubre y estaremos celebrándola en Prestige. Kraken Aterciopelados, Rebobinados, tocando los mejores éxitos en español y en inglés. Estaremos premiando el mejor disfraz y también estarán acompañándolos nuestros DJs de Veracruz. Estará John W. y estará Jimmy Patiño. Todo eso en Prestige el próximo domingo, celebrando el Halloween, el evento oficial de Halloween con Veracruz Estéreo. Info y reservas para sus palcos en el 310-506-0144. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha Las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Nueve de la mañana, 20 minutos, y ella es Lil Susie con Take Me In Your Arms. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Take me in your arms, and don't you Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. I could find. You know that I am not the desperate type. If there's one spark of hope left in my grasp, I'll hold it with both hands. It's worth the risk of burning to have a second chance. Canción de Brenda K. Starr, I Still Believe. Son las mañanas Veracruz. 9 de la mañana, 32 minutos. Aquí al fondo escuchamos el tema Knocking on Heaven's Door. Es una canción que se conoce, yo pienso que es más popular en la versión de las Guns N' Roses, pero el tema original es de Bob Dylan. Pues bien, un dato que sucedió hace 14 años. El día 26 de octubre del año 2007, un total de 1,730 guitarristas se unieron en el estado de Meghalaya, en el noreste de la India, para tocar este clásico de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. 1,700 guitarristas que establecieron un nuevo récord Guinness al superar a 1,683 guitarristas que se habían unido en el estado de Kansas City, o más bien en la ciudad de Kansas City, para tocar el tema de The Purple Smoke on the Water. Notas de música en Mañanas Veracruz. La información y las notas para empezar entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Bueno, mucha atención porque vamos a entregar otras dos invitaciones para la fiesta del próximo domingo en Prestige, la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz. Mucha atención, 322-268-1212, nuestro WhatsApp para el primer oyente que me envíe una nota de voz y me diga cómo se llama esta canción y quién la interpreta. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. They say in the night. Veracruz, buenos días. La canción se llama Heaven is a Place on Earth, de Belinda Carlisle. 91.1 Clásicos siempre. Behind a mask, secret, I've got a secret.